buenas. Bienvenidos a Deportes a través de 95.0 en la FM. Hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 9 de octubre del 2019. A contar de este instante y hasta las 2:30 de la tarde, programa especial para hablar de fútbol, de más popular de los deportes, como se dice, fútbol local, amateur, nacional e internacional, junto a nuestro comentarista y entrenador de fútbol, Gustavo Ayuso, que ya está en los estudios de Hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Bueno, pues muy bien, y retomando otra vez después de las vacaciones el hilo al fútbol, al deporte y al trabajo. Y tenemos mucho que conversar, Gustavo, sobre el fútbol. Tenemos mucho que hablar sobre temas relacionados con el fútbol local, nacional e internacional. Pero comencemos por casa, como quien dice, Gustavo. Vamos al Club de Fútbol Talavera. Momento complicado para el equipo de nuestra ciudad con estas 3 derrotas consecutivas y porque ya está penúltimo clasificado el equipo talaverano, Gustavo. ¿Qué te parece la situación que ahora mismo afronta el equipo y la plantilla de Fran Alcoy? Bueno, pues hay que analizar, primeramente, igual que el año pasado, pues se empezó muy fuerte, se empezó muy bien. Era un equipo que venía ganador. Y este año, bueno, pues ha habido muchos cambios, una vez más, y bueno, y en pretemporada sí le he estado siguiendo, 3 partidos que he podido ver físicamente en el Prado y alguno que he podido ver a través de internet, y yo veía que el equipo, pues, o empezaba muy bien y otra vez se podía meter en los puestos de arriba con 3-4 victorias, pero se presuponía que el equipo la pretemporada la había hecho con muchos empates, sí, parecía que el equipo quería hacer cosas interesantes, pero nos hemos encontrado que ya al nivel de competición de la liga, pues es otro que en pretemporada, los equipos ya se lo toman más en serio y el equipo pues está sufriendo, va a sufrir y yo el primer partido de liga que no pude verlo físicamente, pero a través de igual de internet sí, por ahí estuve viendo partidos, estaba viendo resúmenes, pero fui en ese partido, estaba yo en Mérida viendo el Mérida Don Benito, y al terminar y hablar con amigos de aquí de Talavera que habían venido a ver el partido y me comentaron cómo había jugado contra el Marbella, pues yo le dije que los 3 equipos que ahora mismo estoy yo pendiente de ellos, que es Don Benito, Mérida y Talavera, pues salvo sorpresa van a estar del 10º puesto para abajo. Y no te equivocaste en aquel comentario, recuerdo bien en aquel entonces, que dijiste que iban a ser equipos que iban a sufrir en este grupo cuarto de la segunda B, y así lo indica ahora mismo la clasificación, son equipos que están ahí abajo. Sí, ¿no? Vamos a ver que mismamente el Cartagena es ahora mismo, hoy por hoy, creo que el equipo más fuerte del grupo cuarto, por lo menos por lo que he podido ver yo. El Recreativo de Huelva está ahí y sin hacer grandísimos méritos, no está jugando bien, pero está ahí arriba. Badajoz, que ha renovado muchísimo la plantilla con un presupuesto importante, está demostrando que está ahí, pero creo que Badajoz no va a estar entre los 4 primeros y lo digo. Lo digo ahora, creo que los Murcia, aunque el año pasado el Real Murcia estuvo sufriendo un poquito, creo que van a ir para arriba. San Fernando se ha plantado ahí y creo que ya va a ser un equipo a tener en cuenta. Marbella el año pasado también tuvo un altibajo, luego terminó muy fuerte. Creo que Marbella es un equipo también a tener en cuenta. Pero por la parte baja de la clasificación, ya el año pasado el Granada tenía cosas interesantes porque eran chavales muy jóvenes, pero al final sufrieron y este año llevan la misma dinámica y es un equipo ahora mismo en estos momentos muy, muy débil junto con Mérida, Don Benito, Talavera, Villarrubia, Villarrobledo. Creo que esos equipos van a estar ahí en esos últimos 7-6 puestos luchando por salir y alguno de ellos pues bueno pues intentará meterse entre los 10 primeros, pero lo veo muy complicado. Tú como entrenador, Gustavo, ¿qué opinión te merece las declaraciones de Fran Alcoy una vez finalizado el partido y esa derrota el pasado fin de semana aquí en el Prado por 0-2 ante el Badajoz? Señalaba que muchas veces a los entrenadores molesta y mucho cuando se pierden los partidos como se perdió. Sin hacer mucho, el Badajoz aprovechó esos regalos prácticamente que dio en defensa el Club de Fútbol Talavera, según declaraciones de Alcoy, y que es un trabajo que se prepara durante toda la semana y que muchas veces no es que desmotive, pero sí que llama la atención a los entrenadores, que estás haciendo hincapié durante toda la semana situaciones que tú tienes que evitar en un partido y que desafortunadamente para el Talavera, según las declaraciones del míster del Talavera, se han repetido en los tres últimos partidos y en las tres últimas derrotas. ¿Qué mensaje quiere enviar un entrenador en ese sentido a su plantilla, a sus jugadores, Gustavo? A ver, la segunda vez como nos metemos a nivel de equipos de clasificación, estamos hablando hoy equipos que se están jugando algo importante, marca mucho jugadas de estrategia, siempre lo he analizado, siempre lo he recalcado y yo he observado, no este año, sino en años anteriores, Talavera ha sufrido mucho en las estrategias en contra. A favor también iba bastante bien. Gustavo, pero ¿qué explicación le des tú para que sean jugadores diferentes y para que se sigan cometiendo esos mismos errores? Porque al final el Talavera yo creo que debe ser, si no uno de los pocos equipos, debe estar dentro de los equipos que cada temporada cambia mucho los jugadores, cambia mucho la plantilla. Y fíjate que no es una opinión personal, sino que es quizás una de las críticas que hace gran parte de la afición al trabajo de Fran Alcoy, que precisamente al Talavera le cuesta el comienzo de las temporadas por lo mismo, porque hay un cambio notable de jugadores, un número importante de jugadores, pero después cuando el Talavera ya pareciera que los jugadores de la plantilla entienden la idea de Fran Alcoy, al final la situación se mejora, ¿no? Porque esto no es nuevo. Recordemos que el Talavera hace un par de temporadas atrás, a esta misma altura de la competición, estaba en zona de descenso y terminó séptimo clasificado y clasificándose para Copa. Entonces, yo no sé, desde tu punto de vista como entrenador, Gustavo Ayuso, ¿cuál es el mensaje que quiere entregar el entrenador cuando él, en rueda de prensa, se queja de esta situación, que son errores que se vienen repitiendo y que obviamente te cuesta perder los partidos? Sí, a ver, tú hasta la idea que el entrenador es el mismo, pero los jugadores son distintos, lo que estamos diciendo. Pero el entrenador tiene sus ideas y su forma de jugar y todos los años la quiere llevar a cabo. Él ha tenido sus resultados positivos, como ha tenido alguno negativo, pero es un entrenador que mantiene sus ideas. Y él, en estos casos, con un penalti en contra, un saque de esquina en contra, pues pierde el partido. ¿Y por qué? Porque él quiere tener muchas veces el balón en su campo. Y cuando tienes el balón en tu campo, pues tienes más riesgo y posibilidades de que el equipo contrario te llegue a crear ese peligro en esas jugadas, ese penalti, esos saques de esquina o esos libres directos e indirectos en la frontal del área y en su propio campo. Si él cambiase, por ejemplo, su forma de juego, el buscar el balón al campo contrario, una segunda jugada, abrir en banda, pues ya sería... tendría menos posibilidades de que le creasen esas ocasiones, esos libres directos, esos saques de esquina o esos penaltis en su propio campo, porque él tiene su forma de jugar, su pensamiento. Y el pensamiento de Alcoy, el pensamiento de Alcoy, Gustavo, perdón que te interrumpa, el pensamiento del entrenador del Club de Fútbol Talavera, que ya le conocemos en su trabajo en tercera y ahora en segunda B y durante esta última temporada, no es precisamente un juego ofensivo, muy por el contrario. No, sí, no. Tú ves cómo él plantea sus partidos, tácticamente creo que lo trabaja muy bien. Además lo llevo viendo cómo el equipo cómo repliega, cómo bascula, cómo presiona. Pero él tiene su idea de juego, él tiene su idea de tocar el balón desde atrás que prácticamente hoy por hoy igual el 90% de la gente, da igual la categoría, quieren jugar desde atrás y hay que ver un poco a veces la calidad de los jugadores que tenemos para poder sacar ese balón jugado desde atrás o no, ¿no? Volvemos a decir que ese juego de Guardiola en su tiempo y que se llevó muy bien en la selección española, eso no se puede llevar a cabo en todos los equipos a nivel de fútbol nacional, ¿no? Los jugadores ahí son importantes. Claro, ¿no? Características. Claro, entonces si tú quieres volver a sacar balón jugado desde atrás y no tienes jugadores de esa calidad para sacar ese balón en un determinado momento, porque calidad tienen todos para jugar y pues son jugadores de segunda B. Gustavo, otra cosa que pasa que tampoco sirva como excusa para los jugadores del Talavera es que lamentablemente el césped del Municipal El Prado está como está. Entonces allí a cualquier equipo, no solamente al Talavera, le cuesta mucho realizar fútbol porque las condiciones son pésimas del estado del césped. A ver, siempre nos quejamos de que si el césped, que si hoy llueve, que si hace frío, pero el equipo contrario también juega, ¿no? Y si el equipo contrario le salen bien las cosas, porque a nosotros nos salen igual o mejor, ya que es nuestro campo y sabemos cómo y dónde tenemos que jugar. Eso es verdad. Ese balón, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que nuestro campo, nuestro estadio está fatal, aquí no se puede jugar. Bueno, pues es lo que tenemos, hay que mejorarlo, y si no se puede mejorar, pues saber un poco cómo tenemos que jugar en ese campo y si tenemos que cambiar la forma de juego en un determinado partido, se juega, ¿vale? Yo siempre he dicho, y igual, y mi forma de jugar, yo siempre he intentado jugar fuera de casa como he jugado en casa. No suelo cambiar la forma de jugar porque un equipo juegue de una determinada manera o no. Eso sí, luego dentro del partido pues tienes que a veces esos 10 minutos replegar, esos 10 minutos, o meter una persona más en el centro del campo, o subir un defensa más al ataque, o sacar esas líneas, eso dependiendo de situaciones del partido, que eso tiene que ver el entrenador, el segundo entrenador, incluso los jugadores en el campo. Para eso estamos, para dirigir y llevar a cabo esos 90 minutos y saberlo manejar lo mejor posible, ¿no? Que es que esta semana juego fuera de casa, pongo un defensa más, que si lo mismo pone un defensa más y el equipo le saca más arriba o en ese momento se puede adelantar las líneas de defensa, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces creo que hay que saber manejar los tiempos de partido. Los jugadores tienen que saber manejarlo y creo que las ocasiones, volvemos a lo que estamos comentando, las ocasiones que nos pueden crear esas situaciones de juego las creamos nosotros mismos por querer jugar un balón donde no tenemos que jugarlo. Uh-huh. Para ya ir finalizando tu comentario y el quehacer deportivo del Club de Fútbol Talavera, Gustavo Ayuso, este próximo fin de semana se va a tierras andaluzas para jugar de visitante por parte del equipo del Fran Alcoy ahí en el campo del Sevilla Atlético el próximo sábado, el campo de fútbol Jesús Navas. Otro partido complicado, otro partido difícil, como va a ser toda esta temporada y como ha sido en las últimas temporadas que el Talavera ha estado en ese grupo cuarto de la segunda B ante el Sevilla Atlético, equipo filial, equipo de muchos jugadores jóvenes, un equipo que seguramente se lo va a poner complicado, difícil. ¿Cómo lo ves tú este fin de semana? Porque una derrota dejaría, independiente al tema de clasificación y de puntaje, muy hundido al Club de Fútbol Talavera en lo anímico, y obviamente le metería mucha presión para los próximos partidos jugando aquí en el Prado, Gustavo. Sí, no, pues mira, de momento este año no he tenido la ocasión de ver aún al Sevilla. El año pasado sí que le vi en pretemporada, le vi aquí en Talavera, le vi en Badajoz y bueno, y creo que igual sigue un poco como Granada, ¿no? Pasa que Granada tiene una dinámica más bien negativa y el Sevilla, aunque aquí el año pasado no hizo un gran partido, le he visto de jugar partidos muy muy buenos. De hecho, este fin de semana viene de ganar al líder en su casa. Eso y bueno, pues es un equipo que creo que él se va a poner muy muy muy difícil al Talavera, porque tiene esa dinámica de dos partidos consecutivos ganando, pero un filial te puede dar una de cal y otra de arena, y a ver si lo podemos aprovechar y el Talavera puede traerse tres puntos de allí, que pueden ser creo que un punto de inflexión en este momento para ese Talavera Club de Fútbol, que necesita traer tres puntos ya de visitante para continuar aquí resarciéndose en casa con otros tres puntos e intentar salir de los puestos bajos de la clasificación. Pero te digo, el Sevilla es un equipo que con gente joven, con dinámica positiva, que te juega bien el balón, que sí que te abre mucho juego por banda y son jugadores que te llegan en ataque como 3-4 futbolistas para esa finalización, esa segunda jugada, y eso es lo que el Talavera Club de Fútbol tiene que saber neutralizar y luego aprovechar unas contras o su fútbol para conseguir esa victoria que estamos deseando de que se pueda traer allí a Sevilla. Esperemos si sea entonces. Este partido se va a jugar el próximo sábado 12 a las 7:30 de la tarde, 19:30 horas, allí en Sevilla, en el Complejo Deportivo Jesús Navas. El equipo talaverano entrenó esta mañana, lo hizo a contar de las 10:30 en el campo de fútbol del Zarra. Repite sesión también mañana, día jueves. Igual situación para el día viernes, vale decir, ha estado entrenando toda esta semana en el Zarra, salvo ayer martes, que hubo descanso para la plantilla de Fran Alcoy. El día viernes se va a efectuar también a la 1:00 p.m. la rueda de prensa en la sala de prensa del Municipal El Prado. Suerte entonces para el Club de Fútbol Talavera en ese desplazamiento al campo de fútbol del Sevilla Atlético, filial del equipo andaluz. Vamos a la primera división en este programa que tenemos especial de fútbol. Gustavo, ¿qué te ha parecido hasta ahora la Liga con un Madrid que viene de ganar, con un Barcelona que pareciera ser, ha reaccionado en los últimos partidos? A mí al menos me queda la misma sensación de siempre, que jugando al 60-70% los mal llamados equipos grandes del fútbol español, grandes solamente por un tema económico, también por lo deportivo se entiende, pero creo que esa palabra a mí personalmente no me gusta mucho porque pareciera ser que lo podemos relacionar con un comentario despectivo a los otros equipos y los otros clubes. Ni el Barcelona ni el Madrid juegan solos en esta liga, sino que también hay otros equipos, como el Granada, que está aportando a esta competición, como el propio Sevilla, el Valencia, en fin. Gustavo, a mí al menos me queda la sensación de todos los años que cuando aprieta el pie en el acelerador vemos el Madrid y el Barcelona de siempre, pero son equipos que no tienen mucho problema en la liga, independiente a que puedan perder un partido, porque está dentro del fútbol, que puedes ganar, empatar o perder. Sí, ¿no? Si miras la clasificación otra vez y lo que dice, estando al 50-70%, volvemos a tener a Real Madrid líder, Barcelona, por lo mal que empezó, que ya los dos entrenadores, tanto a Zidane como a Valverde, ya se los estaba echando, ya estaban buscando su sustituto. La prensa deportiva de Madrid y de Barcelona, que tienen su guerra aparte. Y a Simeone, pues, criticando su forma de juego, ¿no? Y entonces, pues mira, ahí tenemos a los tres equipos otra vez en los tres puestos importantes de la Liga Española. Pero sin destacar mucho, sin hacer una gran diferencia en lo futbolístico, solamente que tienen jugadores, en el caso de Barcelona, como Suárez, que te sentencian los partidos. Sí, no, es que tenemos que ver un poco la presión que tiene esos tres equipos en Liga, Champions, Copa del Rey, incluso pretemporada. En pretemporada se los exige unos viajes larguísimos, unos partidos que como esto ya es un negocio, que ya tienen que salir y viajar a otros continentes para generar ese dinero, esa inversión para determinado futuro del club. Entonces, aunque sea una pretemporada, es una exigencia. Entonces, ya en pretemporada se los exige. Los exigimos que empiecen bien la competición, los exigimos que la Champions la empiecen bien, los exigimos que la Copa del Rey ya empiecen ganando. Y que ganen siempre. Y a mucha gente le cuesta entender que en el fútbol tú también puedes empatar y puedes perder. Claro, entonces tienes que ver que solamente gana uno la competición, y bueno, si nos conformamos a veces con ser el segundo, pues bienvenido sea, pero es que Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, su pensamiento es siempre ser el número uno en todo, y bueno, no se puede ser el número uno siempre, porque lo que decimos, hay lesiones, hay fichajes que dan la talla a otros fichajes que no, hay determinados partidos por cualquier motivo, una jugada aislada ha marcado la diferencia, como pudimos ver este fin de semana el Sevilla, Barcelona-Sevilla, que el Sevilla empezó muy bien apretando al Barcelona, y el Barcelona pues se supo reponer, y con un grandísimo gol de Luis Suárez pues ya abrió las puertas a un Barcelona que ya pues hizo mucho daño y no quiso hacer quizás más daño a un Sevilla que no lo está haciendo mal, pero hay que ver las cosas cómo las tenemos que ver, hay que ser realistas, y este Sevilla, pues igual le va a costar estar entre los cuatro primeros puestos de el Atlético, que se critica tanto, como bien tú señalabas, como argumento al inicio de lo que podamos comentar en los próximos minutos de Liga en Primera División. Gustavo, ¿qué opinión te merece lo de Simeone? Que yo escucho muchos comentarios de que no da espectáculo con sus equipos, en este caso con el Atleti, que juega muy defensivo, pero a mí me parece que es un fútbol resultadista y que también es válido. Esto se trata de puntuar, de ganar partidos. Si no puedes ganar, bueno, también es bueno el empate. Entonces, como espectáculo quizás a lo mejor no es muy entretenido ver al Atleti, pero esto se trata de resultados, de no perder, y creo que allí Simeone marca diferencia con muchos equipos, no solamente en Liga, sino también a nivel europeo. A ver, partiendo de que Simeone creo que es un entrenador muy muy inteligente. Él se ha planteado una forma de trabajo a la italiana. Italianos siempre. Yo creo que resume, Gustavo, perdona, lo que era Simeone como futbolista. Yo no recuerdo mucho los años de Simeone en el Atleti porque no estaba aquí, pero sí le recuerdo mucho los partidos del Inter de Milán, cuando allí formó un medio campo espectacular con Yuri Djorkaeff, el francés, cuando jugaba junto al chino Recoba, el uruguayo. Eran jugadores que tenían un fútbol y unas características muy especiales, y la característica especial que tenía Simeone, porque si bien Djorkaeff jugaba como volante de contención, un poco más contenido, tenía mucho fútbol, y el que destruía el juego era precisamente Diego Pablo Simeone. Entonces yo creo que al final resume lo que fue él como futbolista, lo que está haciendo ahora como entrenador. Sí, no, era un futbolista con mucho carisma, con mucho nervio, con mucho pundonor, con mucha contención, que es lo que él hace, y así lo está transmitiendo. Él se ha planteado en hacer su fútbol, como te estaba comentando. Él aquí lo gana la Liga, la Champions, el equipo más regular, ¿vale? Que luego, a la vez, siendo más regular, es el que más partidos ha ganado, mejor, pero muchas veces hay que saber decir, bueno, pues en este determinado momento, con un empate me viene bien, porque te decíamos cuando jugó contra el Real Madrid que no había servido a ninguno de los dos el empate, pues bueno, pues hay que tener en qué cuenta. Qué malo fue ese partido, entre paréntesis. O teníamos muchas expectativas, pero la verdad, claro, es que fue muy, muy aburrido el Madrid y el Atleti. Jugaron a no perder, definitivamente. Exacto. Gustavo. Entonces, ellos los venía bien, empezando la Liga, con muchas críticas, sobre todo los dos entrenadores, más Zidane que Simeone. Entonces, a ellos un empate los venía bien, porque dos equipos a batir, dos equipos candidatos a ganar la Liga. Pues si uno no gana, ya son tres puntos que ya tienes que recuperar, tres puntos más seis para sí, más otros tres para intentar superarlo. Entonces, con un empate se mantenían igual, y entonces su liga era esa, y entonces con el empate pues no, ninguno de los dos marcó diferencias. Sí que aprovechó el Barcelona para recortar distancia, pero bueno, cuando se van a enfrentar entre Atlético Madrid y Barcelona, volveremos a ver partidos similares, salvo excepciones, ya digo, que tengan un día lúcido o tengan alguna causa extrema que pueda determinar un penalti, una estrategia, y se abra el marcador pronto, pero nos viene la tendencia de estos partidos es a no dejarse de quitar puntos por el equipo a batir en esos momentos, como Madrid, Atlético Madrid, Barcelona. Y vamos a ver ese fútbol, porque hay futbolistas que marcan diferencia, pero en estos momentos Messi, que las puede marcar en esos partidos, no está bien físicamente, tiene sus lesiones. El Real Madrid todavía se está recomponiendo de todas las lesiones que está teniendo. Y el Atlético de Madrid, bueno, pues hasta que se centre su tridente, como le llaman ahora, creo que le va a costar, porque si no es Costa, está expulsado, si no Morata y Joao Félix, pues tiene mucho que dar aún, es un futbolista joven y creo que tiene que sumar más minutos y saber un poco a lo que se va a enfrentar aquí en España y en Europa, que es una exigencia infinita la que le van a pedir. Gustavo, finalmente, para cerrar el capítulo de Primera División de la Liga Española de Fútbol, para pasar a Selección y posteriormente a Champions League, en este programa especial del día miércoles 9 de octubre del 2019, porque es bueno también escuchar nuestras voces, las voces de Talavera y nuestra comarca, en este caso del entrenador de fútbol Gustavo Ayuso, para comentar este tipo de competiciones a nivel nacional e internacional relacionados con el fútbol. Hay un entrenador que tú conoces bien, Pablo Machín. ¿Qué te parece el regreso, el retorno de Pablo Machín ahora mismo entrenando al Español de Barcelona? Que es la novedad que hemos tenido en las últimas horas. Sí, no, pues bueno, Pablo Machín, cuando Alejandro jugaba en el Peralada, tuvimos la suerte. Filial del Girona. Sí, tuvimos la suerte que le convocó para varios partidos en la Copa Cataluña y bueno, pues a partir de ahí, pues un poco te fijas más en el trabajo de ese entrenador. Y a mí me ha ido gustando, pero lo que pasa es que luego tuvo la suerte o la mala suerte, como en su día Emery, recaer en los equipos andaluces como Sevilla, Betis, que son equipos muy, muy, muy exigentes. Creo que ahora mismo hay mucha presión allí, ¿eh? Sí, hablamos de presión al Barcelona, al Madrid, al Atleti, pero uff, telita lo que hay ahí con la presión para el Betis, para el Sevilla, me acuerdo también del Valencia. Todos tienen su presión, ¿no? En su justa medida, según lo que representen como ciudad y como club y por historia. Pero la verdad es que hay mucha presión ahí y eso afecta a los entrenadores. Sí, claro. Entonces ya yo también tengo suerte de estar en el Benito Villamarín y el Sánchez Pizjuán, y bueno, pues veo cómo enfoca el público casi más que en los jugadores, en los entrenadores, y le pide una exigencia, creo que muy por encima de las posibilidades que pueden a veces marcar esos clubes, ¿no? Pero bueno, ellos tienen su pique entre Betis y Sevilla, ellos quieren no solo el mirar los puestos altos de la clasificación, sino quieren estar uno por encima del otro y sobre todo buscar UEFA o Champions. Entonces, bueno, pues recayó allí Machín y no dejaron trabajar. Creo que hay que dejar de trabajar un entrenador 2-3 años y demostrar todas las virtudes que tiene, como ver esas cadencias que puede tener y bueno, no dejaron trabajar, como yo ya estoy, creo que ya te he mandado a ti algún audio y alguna cosa, sí. lo de Lopetegui, que se lo van a poner, mira, este fin de semana ya están señalando al míster del Betis y creo que Lopetegui, como de los últimos 4 partidos no saqué 3, también va a ser un entrenador uh-huh. señalado por... Cuestionado. Sí, sí, entonces, bueno, pues Machín al final fue destituido de ahí desde Sevilla y está esperando su oportunidad y no es una materia fácil lo que va a tener frente al Español. En su día yo conocía al director deportivo del Español que había anteriormente, antes del Lardín, y es un equipo que tiene presupuesto y que tiene dinero, pero nos decía este director deportivo que a veces con ese dinero no sabía dónde gastarlo, porque le exigían hacer un equipo de nivel de UEFA, pero que no encontraba jugadores de UEFA para el presupuesto que tenía, porque ya estaban todos más bien contratados o esperar alguna baja de algún jugador importante para poder ficharlo al Español. Y decía, tengo dinero y no sé, y no puedo gastarlo, no sé dónde gastarlo. Claro. Entonces eso ya viene de hace 2-3 años atrás, y si las inversiones o la persona que ha vuelto otra vez a coger el cargo por demostrar al presidente que tiene dinero y que ha hecho una plantilla y con esa plantilla se conforma, pues ahí le viene lo que le está viniendo. No tiene una plantilla con un toque de calidad, sino con ese arraigo al Español, esa dinámica que algún entrenador ha llevado para meterse, como el año pasado se metió en UEFA. Pues si no has renovado la plantilla, si no has metido esa calidad, si no has hecho esa inversión, por mucho que tengas ese dinero ahí en caja, al final vas a sufrir lo que le está pasando. A mí me gustaría todo lo contrario, tener dinero y gastarlo, Gustavo. Claro, pero bendito problema tiene ese director deportivo. Pero los pobres tener lo que pasta tienen, y no saber dónde invertir. Los ricos que tienen dinero y saben dónde invertirlo, y los pobres cuando llega el dinero no saben dónde gastarlo. Y eso le pasó, ya te digo, yo tuve la suerte de conocerlo y estar en un partido viendo el Español Real Madrid junto a él allí en Montjuïc, y hablábamos ese tema, y yo no, es que no, igual no me lo podía creer lo que me estaba diciendo. Pero suele pasar, porque generalmente los directores deportivos, que para muchos es un cargo bonito, entretenido, es un desafío, es muy muy complicado ser director deportivo, porque si no das con la tecla, vaya madre mía los problemas que se vienen. Vamos a Champions League. Fíjate que no sé si es preocupante o no para ti, Gustavo Ayuso, lo del Real Madrid, porque uno mira la clasificación y cuesta creer que esté allí en el último lugar, cuarto clasificado de su grupo A. Paris Saint-Germain es el líder con 6 puntos, el Brujas segundo, quizás contra todo pronóstico para muchos, con 2 puntos, Galatasaray, el equipo turco, 1 punto, Real Madrid, 1 punto. Vale decir que los próximos partidos el Madrid tendrá que ganar sí o sí, a como dé lugar, como se dice, Gustavo, para no tener esa complicación de clasificar o no a la siguiente fase. Recordemos que el próximo partido del Madrid es el martes 22 de noviembre ante el Galatasaray turco a las 9 de la noche. Gustavo. Sí, no, a ver, el Madrid tiene otra vez fijada la idea en estar en mínimo en cuartos de final, semifinal de Champions, y va a estar ahí, ¿vale? Vemos como hay a veces que hay que jugar con el calendario, y el Real Madrid a veces decimos que ha pasado como segundo de grupo y al final ha sido campeón de la Champions, ¿no? Pues voy a poner un ejemplo, como hemos sido campeones del mundo de baloncesto. No por ser equipo número uno en la fase de clasificación, quiere decir que no seamos el mejor equipo del mundo, ¿no? Pues ahí la selección española lo demostró en baloncesto, y aquí el Madrid, pues si hubiese empezado muy bien a nivel de Champions ante el Paris Saint-Germain o ante el Brujas. Sí, el Brujas, empateador, el Bernabéu. Sí, sí. Bueno, pues hubiese mirado de otra manera, pero creo que ya el Real Madrid está poniendo ojos en ese segundo puesto, que lo tiene a tiro, ¿no? Llevan 2 partidos, los quedan otros 4-6, son 4 partidos. Sí. Con que gane 3 partidos, o dos partidos, con que gane esos 2 partidos a Galatasaray o al Brujas, el equipo. Pero queda la duda, ¿o no, Gustavo? ¿Te queda la duda si el Madrid va a ser capaz o no? ¿O tú lo ves suficientemente preparado al Madrid como para solventar esta situación que le tiene complicado la clasificación, independiente a los equipos que están allí como rivales? Porque por lo menos dejó una sensación de reaccionar en el partido ante el Brujas, lo que tú bien dices, se le obliga siempre al Madrid a ganar, pero al menos a mí me quedó la sensación que este equipo, si quiere, puede, por lo cual, pese a haber empatado 2-2, el equipo no se vino abajo sobre un estadio y pudo haber ganado el partido también, porque opción última tuvo, como para haber ganado 3-2, pero ¿tú le ves al Madrid suficientemente preparado para solventar esta situación y seguir avanzando en Champions? Sí, no, mira, viendo el partido, la verdad que es gracioso los goles que mete el Brujas ante el Real Madrid, tropezándose en la otra prácticamente igual, ¿no? Goles que el Madrid, pues, por jugada no se espera, pero fueron errores, lo que nos podemos encontrar. Un determinado momento vas dominando un partido y una jugada que ni te la esperas, pues ya te pones en contra. Y igual, y yo ahí también mandé algún mensaje a algún amigo y los dije, con el 0-2, digo, como en los 5 o 10 minutos el Madrid marque, siguientes a en la segunda parte, al final remonta el partido. Y bueno, no fue capaz de ganar 3-2, pero el empate los vino bien para tener un punto para que el Brujas no se metiese un poquito más arriba, porque es con el que al final se tiene que jugar ese segundo puesto con el Paris Saint-Germain. Ya va a ser complicado. Entonces, lo que hemos dicho antes con Atlético Madrid y Real Madrid, si no soy capaz de ganar, no pierdas lo que no has podido ganar. Y eso fue lo que el Madrid hizo el otro día. Y el Madrid ahora mismo, su segundo puesto para seguir pasando lo va a conseguir. Y creo que tenemos que señalar que va a ser otro candidato para estar ahí entre en cuartos de final, seguro que está algo, semifinal. Y final, pues bueno, pues ya se tiene que trabajar un poquito más. Bueno, recordemos que el Barcelona está segundo clasificado en ese grupo F. El líder es el Borussia Dortmund, el equipo alemán, que dicen que está jugando muy bien al fútbol. El Slavia de Praga y el Inter son también los otros equipos de este grupo del equipo catalán. Lo importante para el Barça, que supo ganar un partido que le fue complicado, sobre todo los primeros minutos, ante el Inter de Milán. El Inter de Milán es el último clasificado con un punto. Se suponía que allí iba a estar la pelea entre el Dortmund, Barcelona y el Inter. Por lo menos el Barça le saca 3 puntos ahora mismo al equipo español. El Valencia, segundo clasificado en el grupo H. El Ajax es el líder con 6. Valencia, Chelsea con 3. El Lille, equipo francés, con 0 puntos. Así están las cosas entonces para los representantes del fútbol español. Y el Atlético de Madrid, que tiene una pelea muy bonita y entretenida ahí en el grupo D con la Juventus de Turín, los italianos 4 puntos, Atleti 4, el Lokomotiv de Moscú con 3 y el Bayer Leverkusen con 0 puntos. Así están las cosas entonces para los equipos españoles en Champions League. En este programa especial de fútbol, junto al entrenador Gustavo Ayuso, a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y tenemos un parón para ir finalizando, Gustavo, este programa especial de día miércoles. Parón de Liga, de Primera División, tenemos partido de selección. Ayer la pregunta que le hacíamos a los entrenadores de los equipos que nos representan a Talavera y nuestra comarca en el fútbol amateur a nivel regional, de autonómica y preferente, nuestro minuto cívico, era preguntarle a estos entrenadores de estas competiciones, Gustavo, sobre el trabajo de Robert Moreno, el entrenador del seleccionado español, de esa posibilidad que se le presenta a este entrenador, lamentando todo lo que provocó esa situación y las consecuencias lamentables que hubo para la familia de Luis Enrique. Toma posesión de la selección Robert Moreno. No faltaron las voces que pusieron en duda esta designación. Para muchos, continuidad del trabajo de Luis Enrique, pero la designación de Robert Moreno, yo escuché muchas voces disidentes y llegábamos a la conclusión ayer, Gustavo, que no es necesario muchas veces haber sido un destacado y gran futbolista, y que muchas veces, como toda la vida, cuando tienes una oportunidad, independiente a que tengas experiencia o no, esa oportunidad la debes aprovechar. Y si tus condiciones y confianza te lo permiten, los resultados te pueden acompañar. Y hasta ahora Robert Moreno lo ha hecho bien. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo, del trabajo del seleccionador español? Para mí, chapó. Por su parte, por coger las riendas de una selección española sin ningún complejo de nada. De hecho, en algunas ruedas de prensa he podido ver cómo le han buscado las vueltas al seleccionador y lo ha llevado todo muy preparado. Creo que está capacitado para ello. El presidente de la federación ha confiado en él, no sé si porque todavía haya... ¿Por convicción o por necesidad, dices tú? Creo que, mira, yo ya empecé a oír el año pasado... Perdona, Gustavo, yo creo que puede ser por convicción, porque sabiendo que era el ayudante de Luis Enrique, más o menos continuidad de un proceso, entonces yo creo que ahí hubo una elección por convicción más que por necesidad. Sí, a ver... Se oía que Abelardo dejaba el Alavés porque ya se sabía algo de... Nosotros no estamos ahí, pero todo se sabe, todo se habla, y creo que lo de Luis Enrique pues ya estaría hablado. ¿Tú dices que Abelardo era uno de los candidatos para dirigir la selección? Sí, Abelardo estaba ahí para... Pues me hubiese parecido fatal, porque yo recuerdo una rueda de prensa de este señor como entrenador del Sporting, que encara un periodista... Y le dice al periodista, palabras textuales, es que tú no eres del Sporting, por una crítica, un comentario o una pregunta que en su momento hizo el periodista, que no gustó a Abelardo en ese momento, que era entrenador del Sporting, que estaba muy aproblemado deportivamente hablando, y le señala a Abelardo que no me gustó a este periodista, es que tú no eres del Sporting. Y el periodista, en muy buena respuesta, le dijo, es que si yo vivo en Gijón, yo no tengo por qué ser del Sporting. Yo soy periodista deportivo y yo analizo al Sporting de Gijón como club de fútbol, pero el hecho de que yo trabaje en un medio de comunicación en esta ciudad, que yo viva en esta ciudad, no tengo por qué ser aficionado del Sporting de Gijón. Y yo creo que Abelardo sintió y mucho esa respuesta, porque a mí me pareció una buena respuesta por parte del periodista. Entonces te quiero decir y te quiero llevar, Gustavo, que me hubiese parecido una muy mala decisión, en el sentido de que aquí los entrenadores, dentro de su contrato, y tú bien lo sabes, está estipulado el hecho de que te puedan criticar, siempre con respeto y con altura de mira. Y la pregunta del periodista, precisamente ahí en Gijón, fue con altura de mira y con mucho respeto. Entonces, si íbamos a tener un entrenador que no acepta este tipo de preguntas, pues mal hubiésemos hecho. Perdona, Gustavo, que te haya interrumpido haciendo ese paréntesis, pero me acordé de esa actitud que no me gustó para nada de Abelardo. Sí, no, sabemos que la gente, por determinados momentos o situaciones o el carácter de cada uno, pues puede sacar a lucir cosas que no deben en ese determinado momento, y hay que saber tener esa sangre fría y esa educación que se debe tener en momentos puntuales. Si no, ya tienes a una persona ahí a tu lado que te puede decir para que te estás equivocando, ¿no? Entonces, bueno, pues si Abelardo ahí en ese momento se pasó y ese periodista deportivo le supo llevar a su faceta o a su zona de englobar y ver esa situación, pues chapó por el periodista. Y es lo que te decía, que creo que Abelardo lo tiene un poco ahí en la recámara, porque ya sabían algo de lo que está sucediendo a Luis Enrique, pero chapó por ahora mismo por el Robert Moreno. Por Robert Moreno, chapó por el presidente por apostar por él, y chapó ahora mismo como se está trabajando. Y ya no es lo que decimos el trabajo de Luis Enrique, el trabajo de Lopetegui, el trabajo de Vicente del Bosque, el trabajo de Luis Aragonés. Es un poco lo que vemos ahora, los últimos, o ayer, o antes de ayer, hoy, lo que ha pasado en el Barcelona, echando al míster a Valdés. A Víctor Valdés, del juvenil. Sí, tú trabajas, la selección española lleva ya muchísimos años, una vez más te voy a repetir, por suerte, he podido ir a congresos de la selección española a hacer ese curso UEFA que tuve que hacer en su día, y he tenido como de profesor amistad que tengo con Ginés Meléndez, que es ahora mismo el... Que ahí está todavía don Ginés. Sí, está metido ahí en la selección, a nivel de UEFA y FIFA también. Entonces, es un trabajo que llevan haciendo muchísimos años, pues en torno a más de 10 años, ¿no? Sí. Entonces, entrenador que llega a la selección, se le está marcando una pautas a seguir, un estilo de juego, una forma de jugar. Pero esas pautas a seguir, Gustavo, y ese estilo de juego no te ha llevado precisamente al éxito en los últimos dos mundiales. En Brasil 2014, eliminado en fase de grupo, y el último mundial en Rusia, eliminados en octavos de final. Entonces, yo ahí también tengo un poco de mis dudas de que no es bueno tampoco vivir del recuerdo y del Campeonato Mundial de Sudáfrica del 2010. Yo creo que el fútbol evoluciona, los futbolistas evolucionan, las selecciones evolucionan y todo evoluciona. Entonces, creo que sí, hay una característica de juego, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Que es el famoso tiki-taka y qué lindo que jugamos, qué bien que nos adornamos y somos los mejores del mundo. Pero si lo extrapolamos y lo llevamos a los resultados, ha sido un fracaso los últimos mundiales del equipo español. Entonces, hay que tener ojo, cuidado con esa situación desde mi punto de vista, Gustavo. Sí, a ver, Juanma, luego lo que decimos, para eso ha estado Luis Enrique, para eso está ahora Roberto Moreno, para eso estuvo Lopetegui, ¿vale? Luego, cada entrenador, ahí está el ver ese partido, ver ese momento de partido donde tú estás haciendo ese juego, como hizo la selección española en su día, como veíamos cómo dominaba cuando también Hierro cogió la selección española, y sigue con lo mismo. Pues si en ese momento hay que cambiar la tecla y quitar al delantero y poner al interior de delantero, y buscar ese tiro a portería y no esa jugada por banda y ese paso atrás y ese jugada, hay que buscarla, para eso está ese entrenador, ese segundo entrenador, ¿vale? Entonces, si no tenemos sangre, no tenemos espíritu, no tenemos visión en ese momento, pues tenemos que rodearnos de lo mejor o de otra persona que lo vea de otra manera. En definitiva, Gustavo, tú me imagino estarás de acuerdo con nosotros y lo que conversábamos ayer, ya para ir finalizando, Gustavo, que se nos acaba el tiempo, con los entrenadores de Autonómica y Preferente, lo ha hecho bien Robert Moreno porque ha aprovechado su oportunidad. Mira, yo escuché tantas gilipolleces, perdonando la expresión, tantas estupideces de la prensa, de la caverna mediática que digo yo, de Madrid y de Barcelona, diciendo que cómo se podría haber contratado a un entrenador antes que empezara los partidos, emitiendo un juicio a priori, ya no solamente ni conociéndole como persona, sino que también no conociéndole como entrenador. Yo escuché a periodistas deportivos que lamentablemente son voces autorizadas, entre comillas, y son punto de referencia para la opinión de muchas personas, muchas veces mal utilizadas estas informaciones y comentarios en las redes sociales solamente para criticar, para hacer daño. Diciendo que cómo se podría haber contratado a Robert Moreno siendo que este entrenador sale a la calle y no lo conoce nadie. O sea, ese tipo de comentarios yo lo escuché de voces autorizadas y que son referentes dentro del periodismo deportivo. Y a mí me da vergüenza, o me dio vergüenza en su momento, y yo me alegro que a Robert Moreno le esté yendo bien ahora mismo y haya tapado un poco de boca, y ojalá que la siga tapando. Entonces, mal estamos cuando se hacen este tipo de comentarios, que cómo se puede fichar a un entrenador a cargo de una selección. A lo mejor es cierto, la gente no le conoce. Sale a la calle y mucha gente ahora no sabe quién es Robert Moreno físicamente hablando, ¿no? Porque no era un entrenador o una persona mediática o conocida. Ahora sí ya lo es. Ahora seguramente sale a la calle. A lo mejor puede que sea cierto aquel comentario, pero yo creo que no son las formas y no son las maneras de referirse a un entrenador que antes como que profesional relacionado con el fútbol también es persona y tiene familia. No, a ver, yo vuelvo a repetir que chapó por el presidente de la federación, chapó por Roberto Moreno, chapó por Luis Enrique dar esa oportunidad al seleccionador. Aquí nadie es conocido, ni era conocido en su día Cristiano Ronaldo ni Messi. Si no se los da esa oportunidad a esos futbolistas, por como otros muchos que se quedan en la estacada, se quedan ahí en ese foso que no salen, y este señor le han dado la oportunidad. Pero creo que también un poco por, vuelvo a repetir, él ha tirado para adelante, Luis Enrique le presentó, el presidente ha apostado por él, pero creo que también es una puerta abierta para futuro otra vez seleccionador Luis Enrique, porque si hubiesen metido a otro entrenador de la élite, no se dejaban las puertas abiertas a Luis Enrique. Bueno, Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, ha llegado la hora de la despedida en este programa especial de fútbol, de más popular, de los deportes, de la pelotita, de la gordita querida. Hemos querido hablar con nuestro amigo comentarista y entrenador de fútbol, Gustavo Ayuso, porque también es bueno escuchar la opinión de quienes están vinculados a la actividad deportiva y en este caso del fútbol en Talavera de la Reina y nuestra comarca. Programa especial de día miércoles 9 de octubre del 2019. Gustavo Ayuso, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa de casi una hora, fíjate, Gustavo, casi 50 minutos, lo cual para nosotros ha sido un agrado poder compartir y hablar de fútbol, actividad deportiva local, nacional e internacional. Pues nada, Juanma, muchísimas gracias a ti, a la OID por invitarme a vuestros estudios y poder pasar este rato agradable hablando de fútbol con vosotros. Porque ya nos habían preguntado, Gustavo, ¿cuándo vuelve el Mister Ayuso con sus preguntas, con sus respuestas? Pero nosotros quisimos hacer un programa especial porque teníamos pendiente muchas cosas que hablar de fútbol contigo, Gustavo. Así es que, si te parece, ya en las próximas semanas, próximos días, retomamos esa tertulia y esa sección que gustó bastante, sobre todo tus explicaciones y entendimiento del tema táctico del fútbol, que mucho aprendemos por lo demás. Pues bueno, cuando quieras lo vamos a retomar y a ver si se va animando la gente con preguntas y podemos tener algún invitado más en los estudios para hablar de fútbol. Gustavo Ayuso, muchas gracias. Gracias a ti. Y a propósito de programas especiales y que nos han ido preguntando, a propósito de que la semana recién pasada asumíamos una vez más el micrófono a través del 95.0 de la FM en esta nueva temporada 2019-2020, Todo Baloncesto regresa mañana, que también nos han preguntado cuándo vuelve Fernando Rejón a los micrófonos del 95.0 de la FM para hablar de Todo Baloncesto, noticias del deporte local, nacional e internacional de baloncesto. Pues mañana jueves estará el bueno de Fernando nuestro micrófono para realizar un programa, ponernos al día, sobre todo de competición local, provincial, regional, Liga ACB, y por supuesto para que Fernando también nos pueda comentar un poco de ese gran éxito del pasado verano. Ya creemos que ya es así, pasado verano, aun cuando tenemos calor aún en Talavera, la Reina y Comarca, ese título del mundo de España. Mañana Todo Baloncesto junto a Fernando Rejón. Les acompañó Juanma Sepúlveda, nos reencontramos mañana siempre a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!